alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad. Hoy hablaremos sobre el derecho a la justicia. El derecho a la justicia y los vericuetos de su ejercicio. La coyuntura empuja porque el día de hoy, tal vez usted lo sepa, amigo o amiga, ha iniciado la audiencia de juzgamiento en el caso Fiveca, en que se produjeron 8 asesinatos y 4 casos de desaparición forzada, que habían merecido un cierto juzgamiento, se dice, que habían sido sujetos de un juzgamiento que fue muy poco contemplativo de la situación real que se había vivido en esos días hace algo más de 10 años. Estamos trabajando sobre este caso y sobre otros casos que son de verdadero interés para nosotros. El caso Fiveca se produjo en efecto el 19 de noviembre del 2003, es decir, que ya son casi 11 años desde que ese hecho se produjo, y se ha hablado insistentemente de que habría sido motivo de un juzgamiento, pero ese juzgamiento ha sido puesto en duda y se ha hablado el día de hoy de una cosa juzgada fraudulenta que no debió haber sido en su momento juzgada como delitos de función, sino que definitivamente en ello había un abuso a la dignidad humana de las personas y de los pueblos, un abuso a los derechos humanos, violaciones graves de derechos humanos que nos traen a este día a reabrir este caso como otros muchos casos que se habían producido en el aciago periodo del señor Febres Cordero. Queremos introducirnos a ese tema con usted, amigo, amiga, pero antes quisiéramos iniciar por nuestro tradicional segmento de Voces Comprometidas, que nos trae la información sobre la situación de los derechos humanos en los distintos rincones de nuestro país. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos, amigas, oyentes comprometidos todos los días con la defensa de los derechos humanos? Iniciamos aquí este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos a través del programa Voces Comprometidas, a la coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, a Radio Chaguaruruco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo. Saludamos a Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Guamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta. Y queremos dar la bienvenida a Radio Municipal de Sixchos, que se integra a la red de Voces Comprometidas. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Derechos universales y Estado transgresor es el editorial del presente programa, escrito por Ilena Almeida. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Los derechos humanos en general y los de los pueblos indígenas en particular solo pueden reivindicarse a plenitud cuando son reconocidos y observados por otros actores sociales y políticos. Por esta razón, es muy importante que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya convocado por primera vez a una conferencia sobre derechos de los pueblos indígenas amenazados por la pérdida de sus tierras y territorios, es decir, sobre la pérdida de la identidad histórica y la exclusión de los derechos políticos de estas colectividades. De la misma manera, es trascendental que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez en el continente americano, haya obligado al Estado ecuatoriano a ofrecer disculpas al pueblo sarayacu por la explotación petrolera en su territorio sin realizar la consulta previa dispuesta en la Constitución, lo que significa atentar contra la propiedad comunal y la identidad cultural. Los derechos de los pueblos indígenas reclamados por instancias internacionales se fundamentan en principios universalmente válidos y se deben promocionar y observar en todas las partes y en todos los ámbitos. Es innegable que el mundo está cada vez más interconectado y la desigualdad social se percibe por encima de las fronteras geográficas y culturales. Las expectativas de justicia universal, los derechos humanos, se vuelven, ahora que desciframos el mundo en términos globales, normas para todos. Sin embargo, al interior de los estados no se los reconoce así, y la mirada del Estado-Nación no las acepta dentro de sus fronteras, lo que equivale a que no las justifica políticamente. Eso es lo que ha ocurrido con Sarayacu, y la resolución tomada a su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El presidente Correa, mostrando, una vez más, una estrecha mira política, no aceptó la invitación que le hiciera el pueblo amazónico, le restó importancia simbólica a su concurrencia y se hizo presentar por funcionarios menores. En la otra orilla, el presidente de la CONAIE, Jorge Herrera, expresó su desacuerdo con semejante comportamiento y declaró en la televisión que el presidente debió acudir a los festejos de Sarayacu, que su presencia habría sido una forma democrática de reconocer la larga lucha de Sarayacu ante las acciones de la transnacional petrolera CGC y frente a sus abusos, el abandono del Estado. Añadió que hacer justicia a la comunidad amazónica no implicaba, de ninguna manera, el fin de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, sino que le daba más vida y más fuerza. En el discurso de Herrera se funden los reclamos al Estado Nacional, representado por Correa, con los que tienen dimensión universal: cambio climático, destrucción ambiental, exterminio de poblaciones originales. Entre las demandas a escala mundial y la acogida por parte de tribunales internacionales, pero no olvida la deuda del Estado Nacional con los pueblos indígenas. Correa y sus funcionarios caen en contradicción. Hablan indignados del efecto devastador que para la naturaleza y el país han tenido las acciones de Chevron. Se trata, obviamente, de un reclamo justo, que se inició mucho antes de este gobierno y que aún no muestra perspectivas claras de resolución. Sin embargo, este mismo gobierno da luz verde a las transnacionales que operan en el Yasuní y en Intac, y a las que buscan explotar otros territorios indígenas, amenazando a las comunidades y a la naturaleza. Los derechos de los pueblos indígenas, que son un trasunto de los derechos humanos universales, no cabe que se encuentren a merced de un Estado irresponsable y ciego ante la historia, puesto que sin mayor dificultad, este los puede transgredir. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Continuamos en Voces Comprometidas. FIAN, la organización que promueve el derecho a la alimentación de las personas y de los pueblos, nos habla en el siguiente programa sobre la concentración del agua y la tierra en el Ecuador. Nosotras somos el agua y la tierra, necesarias para garantizar el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Desgraciadamente en el Ecuador estamos en manos de hacendados y agroempresarios. Ellos tienen propiedades de más de 100 hectáreas y acaparan el 43% de tierra cultivable. En cambio, los campesinos propietarios de menos de una hectárea de terreno solo tienen el 1% de tierra cultivable. Es decir, la gran mayoría de los pobres del campo que alimentan a las ciudades tienen poca tierra. Tristes vemos como los políticos de turno se confabulan, negando una verdadera reforma agraria integral que ponga fin a esta injusticia. Pero tenemos fe que los campesinos, indígenas, afrodescendientes, hombres y mujeres del campo y la ciudad se levantarán y exigirán nuestros derechos para que todas y todos podamos sentarnos en la gran mesa y comer los frutos que desde nosotras vienen. Sin químicos, sin contaminación. No dejes que tu derecho a la alimentación sea violado. Infórmate al 02-320-3834 o visita la página web www.fianecuador.org.es. Damos la bienvenida también a nuestro compañero Álvaro Coronel de la ciudad de Loja, que se suma a la red de voluntarios de Voces Comprometidas. En la voz de José Cañar, nos informa sobre la incidencia de los accidentes de tránsito en la provincia de Loja. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Los accidentes registrados en los últimos meses en la provincia de Loja ponen en alerta a las autoridades, quienes determinan que la principal causa de la siniestralidad es la imprudencia, irresponsabilidad e irrespeto a las leyes de tránsito, que han dejado secuelas en las familias lojanas. La serie de accidentes registrados en la provincia de Loja se debería a la poca prevención de parte de los conductores que no respetan las señales de tránsito. La precaución no requiere en conducir un vehículo y nada más, sino también en que el conductor vea más allá, por cuanto hay personas que pueden sufrir daños a consecuencia de la imprudencia e impericia de los choferes. Causas principales de los accidentes registrados en las últimas semanas, señaló Juan Pablo Cerda, encargado de la unidad de tránsito EQ911. El consumo excesivo del alcohol es uno de los factores más preponderantes, ya que lleva a las personas a un estado de inconsistencia y falta de raciocinio en sus actos. La persona pierde gran parte de su estado natural de reflejo y equilibrio mental. No tiene un control total sobre su cuerpo y de lo que pueda llegar a ser. Esto lleva a que produzca muchas veces accidentes fatales. Asimismo, el exceso de velocidad y la despreocupación de mantener en buen estado el automotor son los principales factores de los accidentes y que en parte la ciudadanía no hace conciencia, pese a las diferentes campañas de información que la institución ha realizado, precisó. Cerda hizo un llamado a la ciudadanía a asumir un rol de responsabilidad al conducir por las diferentes vías de la provincia. Acotó que el trabajo para evitar los accidentes es mancomunado, que la seguridad no solo es responsabilidad de la policía o de los organismos de control, y con acciones preventivas se puede disminuir los índices de accidentabilidad que en los últimos tiempos han provocado la muerte de varias personas. Para Voces Comprometidas, reportó desde Loja, Álvaro Coronel. Y así llegamos al final de un programa más de Voces Comprometidas. Nos despedimos de ustedes, amigos y amigas oyentes, agradeciéndoles por vuestra compañía e invitándoles para que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Nos siguen también a través de las redes sociales en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Así se pronuncian nuestros corresponsales jóvenes de todo el país en el segmento Voces Comprometidas. Nos recuerdan voces que están ahí en el ambiente, que tienen que ver con nuestra realidad actual. Sarayaku, Chevron y Yasuní, las demandas del agua y de la tierra de nuestro pueblo. Es un asunto demasiado serio para olvidarlo. En el caso de Sarayaku, quisiéramos recordar algo que escuchamos hace mucho tiempo. Las mujeres recorrieron territorios, los territorios suyos, que se sabía estaban minados, para preservar a sus hijos. Esta fue una actitud asumida por las mujeres de Sarayaku, mujeres que tienen una gran fuerza y que habían reclamado sus derechos en aquella época y que siguen aún en pie de lucha por sus derechos. No queremos hacer mención del caso Chevron, que ustedes todos conocen, que es una vieja demanda de los pueblos de esa zona para recuperar el ambiente y que una compañía internacional les indemnice y poder restablecer su capacidad productiva y de vida en esa zona. Asimismo, tenemos otros ejemplos que son de relieve, pero el día de hoy quisiéramos recuperar esta vieja necesidad de justicia que tenemos. Nosotros hemos sido colectivos, posiblemente el que más se ha preocupado del tema de la justicia. Hay cosas que se realizan en este momento y que tienen una gran vigencia. Y yo quisiera rescatar el hecho de que la Fiscalía General del Estado ha desarrollado una actividad muy importante respecto del seguimiento de las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad del Ecuador. Esos casos que fueron retratados ahí han sido recuperados en este momento para que se brille la luz de la justicia. Y por eso me permitiría recoger el editorial de un documento de perfil criminológico que se llama justamente Recuperar la Justicia. El editorial suscrito por el Fiscal General del Estado dice algunas de estas cosas que les ruego tomar atención. Hacer justicia es y siempre ha sido el más requirente de los desafíos con el que se topan los estados. A la voluntad política, los mecanismos y fórmulas de realización de la justicia le siguen una serie de contingencias que deben ser dominadas. El tren de la justicia está cargado de pasado, de antecedentes que la condenan, de desconfianzas creadas en el espíritu ciudadano y de apetitos de un cierto poder político que ha hecho todo por reducirla a la servidumbre. Someterla a un serio proceso de recuperación, al equilibrio, a la independencia y a la eficacia es tarea de toda democracia. Y por ello se justifica la máxima que encabeza el informe de la Comisión de la Verdad creado en 2007, sin verdad no hay justicia. Los países que se han desangrado en cruentas guerras civiles y perdieron la brújula del respeto a la dignidad de las personas y los pueblos, reinciden en este esfuerzo de reconstrucción histórica, en la que inclusive dolorosas imágenes son atraídas al presente para que no se repitan los errores del pasado. Hay historias que pesan en la conciencia ciudadana, y por más que alguien nos diga que son cosa juzgada, merecen una nueva oportunidad frente a jueces y juezas dignos que acepten la apuesta de reabrir estos casos y revisar los supuestos mecanismos de judicialización, entre comillas, a los que fueron sometidos. Recuperar la justicia es en tal sentido aceptar el desafío de recuperar estrategias fraudulentas del pasado que han echado tierra por encima de graves violaciones a los derechos humanos o francos procesos de impunidad que parapetan las ilegalidades de ciertas clases inmunizadas, delincuentes de cuello blanco, uniformados o funcionarios corruptos. En experiencia de nuestro país, desafortunadamente, se han acumulado casos y situaciones que merecen una eficaz recuperación. En el aciago período de Febres Cordero, se multiplicaron los abusos a los derechos humanos. La desclasificación de documentos de relieve por parte de la Comisión de la Verdad permite identificar con absoluta claridad ciertos propósitos de impunidad y protección de agentes de la autoridad pública, con el agravante de una cierta articulación entre mecanismos de terror y un círculo que se cierra con la aquiescencia del poder público. Este ha sido el editorial de esta revista producida por la Fiscalía General, que se llama Perfil Criminológico, bajo el título Recuperar la Justicia. Capaz que en este momento ponemos algo de música y reiniciamos muy en breve. Marmes si tiene 40 años, trabaja de peón en un negocio de autos, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió de noche y no ha regresado, oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no.

tradicionalmente un déficit. Nosotros seguimos trabajando porque se haga justicia. Los activistas de derechos humanos consideramos que esa es una puerta sustantiva por la que debe entrar y producirse la democracia en un país determinado. Este es el caso, por ejemplo, de nuestra querida amiga Aide Peralta, que está acompañándonos y que ha trabajado durante muchos años en el ambiente de las ONGs de derechos humanos. Cuando tú trabajabas, Aide, en estos temas, estabas buscando que se haga justicia en muchos casos. Yo creo que desde alguna perspectiva hemos sentido tú y yo momentos de la vida del país en los cuales la frustración era enorme, en los cuales era muy difícil construir justicia en el país. Bueno, buenas tardes con todos y con todas. Gracias por abrirme este espacio para conversar de esos temas tan importantes y de rescatar también los avances que tenemos en el país en ese sueño de la construcción de la justicia. Sin duda, yo creo que el movimiento de derechos humanos juega un importantísimo papel, un vital papel para la construcción de la democracia en la teoría del Estado y la teoría de la democracia, así dirían los teóricos, para la construcción de una sociedad democrática, del famoso Estado Constitucional de Derechos o el Estado de Derecho. Sin embargo, ya en la ilusión de quienes somos profesionales del derecho o abrazamos esa carrera, el ideal de la justicia no es otra cosa que buscar que las normas se cumplan con esa emoción y ese objetivo, con esa bondad que dicen los maestros que tienen las leyes, dicen que son buenas para las personas. Entonces queremos que se apliquen para que la gente viva bien, ¿no es cierto? Y por otra parte, ya para la gente más simple, para la gente simplemente que vive en la cotidianidad, la gente que no está soñando con la locura de las leyes ni esas cosas formales del derecho, sino que simplemente vive para ser feliz, que es lo ideal y el fin último del ser humano, creo que la gente simplemente lo que quiere es estar bien. Quiere estar feliz y quiere poder desarrollar su vida conforme a lo que ha establecido o a lo que necesita en cada circunstancia, en cada momento que le toque vivir. Todo esto, sea dicho de paso, es una reflexión a partir de la vivencia de ser una persona que ha vivido en este territorio ecuatoriano, que ha trabajado un poco con el mundo de los derechos humanos y de tener formación en derechos, en derecho, ¿no es cierto? Entonces, como tú decías, sí, la justicia es una utopía, pero después de haber escuchado cuántos testimonios en el movimiento de derechos humanos, después de haber recogido, de haber reconstruido, después de haber releído los casos que llegaron a la función judicial o los casos que aparecieron en un día X en la crónica roja de los periódicos, y después de releer tanto los expedientes o la crónica roja desde una lectura de derechos humanos, uno dice y piensa que la justicia no solamente está dada por las decisiones que toman los tribunales, sino que las decisiones de los tribunales, las instituciones, inclusive lo que se llaman delitos y las actuaciones de la fuerza pública, responden a una realidad momentánea, a una realidad coyuntural, a una estructura del Estado y de unas fuerzas que en su momento están operando. Ajá. Entonces, se ha dicho más simple, cada uno es hijo de su tiempo, inclusive las resoluciones judiciales y los delitos. Porque, entonces, desde ahí el movimiento de derechos humanos dice, hay que escuchar a todos, ¿no? Y todos pueden tener razón. Entonces, puede ser que la prensa, en un noticiero como en el caso Fideca, por ejemplo, informó que que los miembros de la policía habían abatido a unos delincuentes y frustraron un gran asalto, evitaron que se cometa un gran delito. La historia contada así simplemente es un éxito de la policía. Y entonces la policía lo que hizo es abatió, no mató, abatió. Pero desde una lectura de derechos humanos decimos, a ver, si estas personas iban a cometer un delito, eso significa que no consumaron el delito, o sea, no robaron, no cometieron ningún acto fuera de la ley. Por tanto, eso así, si ellos estuvieran vivos, eso sería sancionado con la mitad de la pena, según el Código Penal. Fue un intento, no lo consiguieron, pero simplemente están muertos. Y entonces, como están muertos, revisamos en el ordenamiento jurídico y nos preguntamos, ¿y la pena de muerte existe en el Ecuador para evitar el cometimiento de un delito? Y la respuesta es muy simple, no existe la pena de muerte en el Ecuador. 1906 se suprimió la pena de muerte. Ya estábamos, el caso Fibeca, estábamos en el siglo XX. Entonces, no existe la pena de muerte. Y luego los instructivos de derechos humanos nos enseñan a calificar eso como ejecución extrajudicial. O sea, una ejecución que está fuera del marco legal. Y otra vez decimos, ¿existe la ejecución en el ordenamiento jurídico? No existe. Simplemente la Constitución garantiza el derecho a la vida de las personas. Todas las personas tienen derecho a vivir. Y aquellas personas que según el ordenamiento jurídico hubieran incurrido en un acto delictivo, tienen el derecho de ser rehabilitados. Por eso es que la sanción que priva de la libertad a las personas, lo que busca, en teoría, es la rehabilitación. Lo que pase allá en las cárceles no sabemos. Estamos hablando desde la teoría, ¿no? Entonces, así son las cosas. Revisando los hechos, todo depende del cristal con que se mire. Me gusta cómo tú arrancas, mi querida Aide, porque tú estás poniendo sobre el tapete una cosa que es muy filosófica, en términos de que, ¿para qué es nuestra vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida será la acumulación? ¿Será tener mucho? ¿Será disponer de muchas cosas? ¿Será dominar a otros? ¿O será lo que con justicia decía nuestro amigo Ramiro Ávila, había escrito algo, que nuestra vida tiene sentido porque estamos en busca de una cierta felicidad, y esa cierta felicidad no ocurre sino cuando nos realizamos como seres humanos? Esa realización de seres humanos me parece que es un anclaje fuerte del respeto a la dignidad humana que llamamos derechos humanos. Este anclaje fuerte puede ser terriblemente agredido si en un país no existe justicia. Cada vez que nosotros citamos el término de la injusticia, está en un estado de derecho, en una situación concreta, estamos hablando de que esa injusticia compromete la seguridad ciudadana, compromete la democracia y la paz de los pueblos. Y entonces no podemos, en ese medio donde hay injusticia, donde se produce, y quiero ponerle muy entre comillas, una cierta injusticia institucionalizada, no podemos nosotros realizarnos como seres humanos. Claro, pero la justicia responde a una realidad histórica y material que viven las sociedades en su momento. Entonces, si bien todas las personas nacemos para ser felices y ese es el objetivo final de los derechos humanos, ya gente que trabajó en el tema de la Declaración de Derechos de Estados Unidos decía, con esa corriente filosófica evangélica, decía que el fin último es la felicidad, y los derechos humanos, de una de otra forma, lo que hacen es controlar el ejercicio del poder y de la violencia que tiene el Estado, ¿no es cierto? Y sin embargo, cuando leemos desde los derechos humanos las realidades de la gente, siempre todas las normas penales y los hechos como lee la justicia podrían ser relativos. Por ejemplo, hace años en el Código Penal se decía que las personas que tienen opción sexual diferente son delincuentes. Eso era un delito del Código Penal. Consumir marihuana, estupefacientes, porque tienes adicción y estás enfermo, era simplemente un delito. Eso ahora ya está considerado que es una enfermedad. Bueno, y así las normas tienen que ir evolucionando, ¿no es cierto? Entonces, hace muchos años atrás, quizás antes de la década de los 80, quizás en los años 60, 70, un dato más chévere todavía. El primer Código Penal del Ecuador tenía un artículo que decía que todo afrodescendiente, ahí lo calificaba como negro, ¿no? Todo negro que tenga algo, que tenga alguna propiedad, es sospechoso y tiene que ser investigado. Porque como obviamente los negros no tienen propiedad, si tienen algo es porque robaron. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta cómo las normas van cambiando, o el tema de las mujeres. Entonces me encanta y a la vez me molesta oír a las mujeres profesionales y en cargos públicos decir que no están a favor de la teoría de género. ¿Por qué esas feministas cómo molestan cuando la vida es rica con los hombres, etcétera, ¿no? Nadie les niega sus gustos. Pero por último, si uno como mujer no valora los logros que nos han legado las mujeres que lucharon por sus derechos, no solamente una Matilde, no solamente una Nela Martínez, no una Olimpia de Gauss, o sea, más mujeres, muchas más mujeres, desde aquellas que pelearon en el Ecuador, desde las que pelearon por apoyar a Eloy Alfaro para conseguir la educación. No es que Eloy Alfaro abrió el derecho a la educación porque él era un lindo, un bellísimo, sino porque hubo quien negoció eso políticamente y eso lo hicieron las mujeres. Una tránsito a Maguaña. Una Aide Peralta. Temas como el que ahora las mujeres tengamos capacidad civil, ¿no? El que tengamos derecho al voto, el que hayamos ido a la educación, es proceso de un desarrollo social que se va incorporando en las normas. ¿Vos llegaste al derecho cuando todavía las mujeres eran relativamente incapaces? Yo soy más nueva, bastante más joven. Pero yo ya llegué cuando el Código Civil tenía unas hojas grandes agregadas y que decía reformado por tal ley en el cual, y entonces leías la reforma y decía ya que las mujeres teníamos capacidad civil independientemente del estado, de solteros o casados, ¿no? Entonces ya no dependíamos del hombre. Pero bueno, para mí eso era simplemente una reforma, pero cuando luego fui entendiendo... Hay dos grandes puertas, hagamos esto, dos grandes puertas. La una, que es la de la protección de los derechos. Y para esa protección de los derechos nosotros necesitamos garantías eficaces como manda la Constitución, para que se respeten los derechos. Pero la otra gran puerta del respeto de la dignidad humana, de los derechos humanos, es la puerta de la justicia. Entonces, si esas dos puertas no funcionan apropiadamente, el déficit de justicia en un país hace que todo el conjunto de derechos esté en peligro. Cuando nosotros acudimos a la justicia, estamos acudiendo a un mecanismo que debe satisfacernos totalmente y permitir esa realización de seres humanos. Porque hay algo que nos afecta y nosotros estamos recurriendo a un órgano, a algo especializado, para que reconozcan nuestro derecho. Y es, sí, de hecho, la administración de justicia desde que la Occidente se inventó el Estado, creo que es la instancia más apropiada y que en el imaginario del cotidiano de las personas es el lugar donde hay que ir a pedir auxilio para resolver los problemas. La teoría de las garantías y demás, eso es muy nuevo. Pero históricamente es la justicia la que tiene que responder. ¿La justicia te resuelve tu conflicto o te lo agrava? En la práctica, yo como abogada nunca iría a la justicia. Me estás matando. Sí, nunca iría. Fíjate que el ejemplo por el que tú empezaste, y es importante porque el día de hoy se abre... Hay autores que hablan de la fiesta de la justicia. Los procesos son realmente procesos, solo el momento que se llega al día final del juzgamiento. O sea, ese momento, esa audiencia de juzgamiento, que es el proceso, que es el juicio, ese día es el más importante en un proceso penal. Entonces, el día de hoy se abrió la dinámica de esta fiesta de la justicia para el caso Fibeca. Y vos y yo estuvimos ahí, y vos y yo supimos lo que realmente ocurrió en el caso Fibeca. Ahora, a la mañana yo le oía decir desde, no sé, Miami, Nueva York, no sé, a este, que era en ese entonces un mayor González, que fue el que dirigió ese operativo, decir, Claro, dice, nosotros actuamos debidamente, nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer y hubo bajas prácticamente, ¿no es cierto? No está reconociendo bajo ningún concepto que estas cosas se hayan realizado de otra manera. Pero lo que nosotros sabemos es que no hubo ningún intercambio de balas. La FIBECA, como todas las FIBECAs del país, está rodeada de ventanales y de vidrios, y no había vidrios rotos, entonces no hubo intercambio de balas. Segunda comprobación, las personas que fueron asesinadas en FIBECA fueron asesinadas con tiros de gracia. Ese tiro de gracia que usted, amigo, amiga, sabe que se lo da en la nuca. Esas personas fueron ejecutadas por atrás, por la espalda, contra el suelo. Hubo balas que se recuperaron del suelo de la farmacia. Y la última fue que encontraron una granada, y esa granada no había sido manipulada por ninguno de los personas. Pero esos son los hechos que aparecen ahora, después de que el caso fue analizado por la Comisión de la Verdad. Es decir, que ese caso se circunscribe a un momento específico del Ecuador. Y 11 años después, cuando cambian las fuerzas políticas, cuando hay otra intencionalidad, cuando el contexto, si se quiere, del mundo ha cambiado, entonces vamos a revisar qué pasó ahí. ¿Y por qué ese caso? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué? Porque ellas pudieron permanecer con el apoyo de los medios, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos. Ellas estuvieron vigentes gracias al apoyo, gracias a que el caso no era un caso que se había quedado solamente en la función judicial, sino era un caso que se había entregado a la sociedad ecuatoriana como un caso de preocupación, de alerta por la violación a los derechos humanos. Entonces, volviendo a todo lo que hemos dicho, yo reitero mi criterio en que la justicia responde a un momento histórico, es hija también de la historia. Los hechos, la justicia por sí sola no puede operar, definitivamente nunca va a operar sola, porque desde la lectura de los jueces de este caso, del poder político nunca hubiera podido operar. Y y es solamente a través de la movilización, de la denuncia pública, que casos como estos persisten en el tiempo reclamando justicia hasta alcanzar un proceso como el que estás describiendo. Entonces, yo particularmente, si tendría un problema, yo no me iría a la función judicial, sino primero a la denuncia pública. Eso es bien interesante, ¿no? Nosotros que hemos sido activistas de derechos humanos, hemos estado acostumbrados. Y esto es para valorar los medios, no para decir que los medios son otra cosa, a buscar el apoyo popular, a buscar la participación social organizada, a buscar a los medios que se aliaron siempre en las luchas que tuvimos. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando el gobierno de Febres Cordero, y se habían denunciado 1.200 violaciones graves a los derechos humanos, y esas violaciones fueron a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en ese tiempo. Nosotros estábamos vivos y activos en el periódico Hoy, que en ese momento nacía, y yo trabajaba justamente en esos días, trabajaba en la sala de redacción del periódico Hoy, que por pena y desgracia ha desaparecido de la faz de la tierra. Y esto fue lo que mantuvo muchas cosas y muchas denuncias que fueron recuperadas por los medios de comunicación para decir, estas cosas se están haciendo de este modo. También el caso Restrepo, que nos duele tanto. Y muchos otros casos. Y muchos otros. No solo el Restrepo. No solo el Restrepo. Muchos otros casos. Tienes razón. De hecho, yo creo que el tema de las violaciones a derechos humanos las sufrimos las personas simples, porque no estamos cerca del poder de turno. Entonces, esas violaciones de derechos humanos, cuando llegan a la Administración de Justicia, no pasarán de ser un caso más. pero cuando llegan a los a las organizaciones de derechos humanos de estas tienen la obligación de hacerlas públicas, pero no para hacer el escándalo. Hacemos públicas las denuncias porque lo que queremos es informarle a la sociedad de los riesgos que las personas estamos viviendo a partir de un caso X, porque los aparatajes del Estado lo permiten. Y no solamente con el tema de ejecuciones, con el tema de torturas, porque hemos de entender que entonces el aparataje de represión y de seguridad es el que está produciendo esas víctimas. ¿Pero te puede resultar poético a tus oídos el hecho de que haya una primera sentencia en un caso de tortura? Es histórico y es importante. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, condena al ciudadano ecuatoriano segundo Pedro Urquiles Ávila, cuyo estado y condición constan en esta sentencia, a la pena de 3 años de reclusión menor por considerarlo autor del delito tipificado en la legislación nacional en el artículo 107. Perfecto, ese es un caso que se refiere a tormentos corporales de miles de personas torturadas que existirán en el país. Pero al amparo de las mismas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, esta es una sentencia para una persona. La pregunta que queda abierta para el Estado ecuatoriano ahorita es: ¿cómo esta voluntad de sancionar la tortura y de reparar no solo a este señor que fue torturado, sino a una sociedad entera, cómo se va a hacer efectivo? El derecho de repetición, esto es cobrarle los daños a la persona que torturó, también es aislada. Preguntamos al Estado cómo va a reparar a todos los ciudadanos afectados y a todos los ciudadanos que todavía estamos aquí en este país. ¿Cómo van a prevenir la tortura, la desaparición y la ejecución? Porque está demostrado que es una grave afectación a la dignidad humana. Es un gran encuentro con Aide Peralta, amiga y compañera de la lucha por los derechos humanos. Les dejamos, amigos, con el abrazo permanente y con el deseo de que usted no deje de luchar por la dignidad de las personas y de los pueblos. Desde lamento este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Luchar por los derechos.